rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos en otro bloque de la Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el programa federal colectivo que hacemos las radios de la RNMA todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. Y ahora nos vamos directo para Mendoza. ¿Es así, Willy? Es así porque en la localidad de Tunuyán hay una situación muy, muy tensa en torno a actividades, digamos, ilícitas por parte del Estado o que están intentando, de cierta manera, sacar a gente de sus viviendas. Pero bueno, estamos en una comunicación en vivo con Dante, uno de los voceros de esta lucha. ¿Cómo te va, Dante? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Dante, vos sabrás contarnos un poco mejor qué es lo que está sucediendo en Tunuyán. Sí, bueno, acá en Tunuyán, localidad de Los Sauces, más específicamente, la calle Bascuñán, un grupo de familias que estamos acá en este espacio, digamos, que trabajamos la tierra, que somos trabajadores despedidos recientemente, que tenemos una identidad de trabajar la tierra hace mucho tiempo, están intentando desalojarnos del lugar, nos viene la policía con el comisario, con gente a querer sacarnos del lugar diciendo que, bueno, estamos imputados, un par de compañeros y yo, y bueno, el otro día lo que pasó fue que tuve que ir a fiscalía a declarar a como una acta de conciliación, supuestamente, que no tenía nada de conciliación, simplemente era como una especie de apriete para que dijera yo quienes estaban viviendo en este espacio y generó, digamos, todo un conflicto posterior. ¿Han intentado de cierta manera desviar esta lucha, digamos, y los están tildando de usurpadores con motivos políticos, puede ser, Dante? Sí, sí. Marcelo Barceló, que es concejal de acá de Tunuyán, lo que ha intentado hacer es asociarnos a estrategias políticas de desestabilización social, de desestabilización estatal, diciendo que nosotros estamos siendo operados por alguien más, estamos en este espacio porque estamos siendo operados por alguien más. Sin embargo, eso no es cierto. Nosotros somos trabajadores. Hay compañeros que han sido despedidos recientemente de la fábrica Alco Canales, que ha decidido despedir 700 empleados solamente en el Cordón de Plata y 700 empleados en Tunuyán, ya ha generado una ola de desocupación masiva. Esto no es una cuestión asociada a la cuestión partidaria, a un partido político, una cuestión así. Esto está asociado a las necesidades que tenemos los trabajadores de trabajo, de tierra, donde poder producir y todo este tipo de cosas. Dante, entonces ustedes están ahí trabajando la tierra, produciendo de manera agrícola y sumando compañeros trabajadores que han sido recientemente despedidos. ¿Es así? Sí, sí, sí. Porque ustedes vienen trabajando la tierra desde antes, son poseedores de la tierra desde hace cuánto tiempo. Sí, nosotros este espacio venimos trabajándolo hace aproximadamente 3 años, pero las familias que acá viven ya llevan más de 23 años ahora en este espacio. La situación es que, bueno, nosotros comenzamos a hacer trabajos más amplios en la cuestión productiva y eso fue visto por parte de una cúpula del radicalismo o de algunos que intentaron tomar esto como de forma política para ensuciar lo que se está haciendo acá. Nosotros acá simplemente estamos produciendo, trabajando como siempre lo hicimos toda la vida. Nosotros venimos de familias trabajadoras, de padres que han trabajado la tierra toda su vida, de abuelos que han trabajado la tierra toda su vida, y lo que queremos es seguir trabajando la tierra. Nosotros no estamos pidiendo nada al Estado, no estamos pidiendo nada al municipio, lo único que queremos es poder trabajar la tierra como siempre lo hemos hecho. Está claro. Dante, ¿nos puedes contar qué están produciendo ustedes? En este momento estamos en una situación que la cuestión del agua, que sería lo esencial, no la estamos teniendo bien, digamos, pero estamos haciendo en este momento almácigo de papa, de cebolla, de tomate, para poder luego plantarlo. Lo que sucede es que al no tener el derecho de agua acá, este espacio... A ver, bueno, parece que... Dante, ¿nos escuchás? Sí, sí, sí. Ay, se cortó un segundo. ¿Podrás repetir lo último que dijiste? Decías que no tienen el derecho de agua. Sí. Sí, este espacio supuestamente tiene el derecho de agua. Suponemos nosotros que es así. Queremos tener acceso al agua, a los servicios sanitarios indispensables, la cuestión de la energía también, pero... hay cuestiones que no, que con las que ese lugar no cuenta, digamos. Todo este espacio ha vivido durante 23, más de 23 años, mucho más de 23 años, en una situación de precariedad en cuanto al acceso a el agua, al acceso a energía, electricidad bien que funcione de manera correcta. No hay un centro sanitario cercano, no hay nada por el estilo, y nosotros estamos en la misma situación, digamos. En esta tierra no tenemos acceso a agua, ni a energía, ni nada por el estilo. Dante, vuelvo a retomar el aspecto político, si se quiere. Ustedes, o de cierta manera el concejal Barceló, ¿se ha intentado acercar, tomar una postura de diálogo con ustedes con respecto a este derecho que tienen de un trabajo digno? No, de hecho varias veces nos acercamos al municipio a intentar hablar con el municipio para ver qué situación se podía generar acá de reactivar esta tierra improductiva, como él mismo dijo que está improductiva esta tierra. El único acercamiento que ha tenido hacia nosotros es, vino con 3 móviles policiales, sin una orden de allanamiento, sin una denuncia previa. Él denuncia luego de haber venido para acá, y lo que intenta hacer ese día es como persuadirnos a que nos vayamos, que no estemos más en este espacio. Por los medios de comunicación, lo que él ha salido a decir es que nosotros somos, él dice que supuestamente somos usurpadores, porque en realidad no tiene argumentos como para poder asegurar que nosotros somos usurpadores. También dice que nosotros estamos siendo operados de manera política, que eso es mentira, nosotros somos trabajadores. Dice que nosotros podríamos ser de las eras, lo asocia a cuestiones delictivas. Nosotros somos de Tupungato, de Coronel Tata, acá de Tunuyán, y sin embargo él asocia a la gente de las eras a la cuestión delictiva, digamos, es una cuestión de discriminación total, digamos, hacia la gente de las eras. Nosotros no somos las eras, pero no tenemos nada en contra de ellos, y sin embargo este concejal se arriesga a decir que la gente de las eras es delincuente. Dante, te hago otra preguntita. ¿Esto se está viviendo en distintas partes de Mendoza? Digo, si es una acción desde el gobierno mendocino en contra de muchos trabajadores. Sí, en algunas partes, por lo que me informan, es que sí, que se intenta asociar, digamos, a cuestiones políticas, la cuestión del trabajo de la tierra, de la defensa del territorio de los campesinos que intentan no ser desalojados de una manera... Sí, me parece que se ha vuelto a cortar. A ver, ahí, Dante, te perdimos por un segundo. ¿Podés continuar con lo que decías? No, que esto está sucediendo en gran parte de la provincia, que una gran cantidad de gente que vive en su tierra, que hace más de 20 años que tiene posesión de su tierra, está intentando desalojarla del lugar, porque el negocio inmobiliario está avanzando en lugares donde antes no avanzaba. Entonces hoy en día esa es la visión que se tiene. La tierra solamente es como un bien de venta, no es un bien social para ellos. Entonces actualmente sí, se está viendo muy muy muy grande el tema de cómo intentan avanzar sobre los campesinos que tienen su posesión sobre su territorio, y que y justamente intentan amedrentarlos, intentan cansarlos para que se vayan de su propia tierra, digamos, la tierra que han trabajado toda su vida. Bien, Dante, te agradecemos mucho esta comunicación. No sé si querés agregarnos algo. Nosotros, bueno, también nos gustaría que puedas mencionar cómo podemos seguir estando al tanto de las novedades de ustedes. No sé si tienen algún canal de comunicación desde la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierras o cómo lo seguimos. Sí, dentro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierras hay varios espacios. Están, aparte de las páginas de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, está la radio Tierra Campesina, está la radio El Nevado, está la radio Sin Dueño, la radio La Lechuza. Hay varios medios de comunicación que están acompañándonos, viendo que esto es una causa justa, de que nosotros estamos acá resistiendo una cuestión de que esto es una lucha por trabajar. Nosotros queremos trabajar, fundamentalmente. Bien, bueno, muchas gracias, Dante. De nada. Si recién te enganchas, estamos hablando con Dante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que desde el departamento de Tuluyán están sufriendo el amedrentamiento para que dejen las tierras que están poseyendo las familias allí desde hace más de 23 años. Y en un marco muy interesante, porque en el medio del ajuste, donde trabajadores industriales están siendo despedidos, ellos los han incorporado a las unidades productivas agrarias. Así que, bueno, evidentemente es una alternativa también para el trabajo digno de la tierra. Claro, sí, bueno, nada más que agregar, Romy, realmente para, bueno, mantener al tanto a nuestros oyentes de la situación que se está viviendo, y bueno, si hay situaciones similares que se puedan difundir de esta manera, realmente es increíble. Una realidad que acá en la provincia de Córdoba también la conocemos cotidianamente. Y te cuento, Willy, que está llegando el José Fernández a los estudios de Zumba y nos va a presentar la próxima nota del próximo bloque. Así que dejamos nomás que el Fran nos ponga un lindo temita musical para distendernos en esta mañana de jueves. Mente sola y no puedes hacer nada.